Te lo digo yo, sensato. La de greño, y sin miedo yo se lo enseño. Mira, yo le empreño y le busco ayuda del gobierno. El combo de los Kikiri Snacky. Allá. Le voy pa'l muro, pa' locura y se me quita. Le voy pa'l muro, pa' locura y se me quita. Le voy pa'l muro, pa' locura y se me quita. Le voy pa'l muro, pa' locura y se me quita. La pongo bebé y hacemos un bebé. La pongo bebé y hacemos un bebé. La pongo bebé y hacemos un bebé.